El Señor podrá hacer una gran obra en tu vida, amado amigo, en este momento. Ese demonio de alcoholismo, ese demonio de drogadicción, ese demonio de prostitución, de homosexualismo, cualquiera que sea el demonio que te tenga atado en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, te suelta para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús le decía a aquel demonio: ¿cómo te llamas? Y el demonio le decía: me llamo Legión, porque somos muchos. Mira cuál era la situación terrible de aquel hombre. Era una situación tremenda. Aquel hombre estaba cundido de demonios, estaba lleno de demonios. Pero ahí estaba el que lo podía libertar, y eso lo sabía aquel hombre. Por eso había doblado su rodilla delante de Jesús. No sé cómo estás tú en este momento, amigo que me escuchas, pero ahora ahí está contigo el que te quiere libertar. Aleluya. Solo es necesario que te postres delante de la presencia del Señor Jesucristo. Dice la palabra que aquel demonio le pidió permiso a Jesús para salir de aquel hombre e irse a meter a los cerdos, y Jesús le da permiso. Y dice la Biblia que aquel demonio salieron de aquel hombre, se fueron a meter a los 2,000 cerdos. Óigame, mi hermano y mi amigo, y aquellos 2,000 cerdos se enloquecieron, se despeñaron y se ahogaron. Y aquel hombre quedó libre para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos amados, amigos que me escuchan en esta oportunidad, este es el parte del ministerio de Jesús. Esto es parte de lo que el Señor anduvo haciendo en esta tierra, libertando a los endemoniados, y esto es lo que el Señor sigue haciendo hoy en día. El Señor sigue libertando a los endemoniados. Jesucristo sigue rompiendo las cadenas. Jesucristo sigue libertando. Él sigue libertando. Jesucristo es el libertador. Él sigue libertando. Él sigue haciendo la obra. Él sigue haciendo milagros. ¡Aleluya! En el verso 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aleluya. Ahí estaba aquel hombre, ahí estaba aquel loco, aquel que pasaba dando gritos de día y de noche, aquel que vivía en los sepulcros. Ahí estaba aquel que desmenuzaba las cadenas y los grillos. Ahí estaba aquel hombre libre, libre por Jesucristo. La gente que lo miraba se asustaba. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, dice la palabra que Jesús sigue su camino. Vea usted el verso 18, dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquel hombre empezó a predicar en Decápolis. ¿Qué le parece? Por esa razón tiene la palabra del Señor donde dice que de lo más vil y de lo más menospreciado el Señor vino a levantar a sus siervos para avergonzar a los sabios. Bendita sea la misericordia de Dios. Y ese es el agradecimiento que hay en nuestro corazón. Por eso lloramos delante de la presencia de Dios. Por eso gemimos delante de su presencia. Por eso le servimos, porque hay agradecimiento en nuestro corazón de grandes cosas, de las maravillas tremendas que Dios ha hecho en nuestra vida. Un día yo era quizá uno de esos endemoniados, hermano y hermana. Un día yo también estaba con esa vida tremenda, hermano y hermana, pero vino el Señor y me libertó para la gloria de su nombre. Un día también yo me tuve que humillar delante de la presencia de Jesucristo y decirle: Señor, yo ya no puedo más con mi vida. Señor, yo ya no puedo más con esta situación que me está agobiando. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Y Él rompió las cadenas que me ataban. Y Él me hizo libre para la gloria de su nombre. Hermano, Jesucristo liberta. Él me libertó a mí. Él puede libertarte a ti. Él libertó al endemoniado gadareno. Él puede libertarte a ti, mi amigo que me escucha. El secreto es postrarte delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que pasó Jesús en una barca a otra orilla, y que en aquella orilla del mar había otra gran multitud esperando al Señor. Oiga esto, hermanos amados. La fama del Señor recorría todos aquellos lugares. Ya había llegado la noticia al otro lado del mar, lo que Jesús había hecho con el endemoniado. Y oiga, se reúne una gran multitud de gente allí a la orilla del mar, esperando a Jesús. Alabados el nombre del Rey.